Y en Argentina se promulga una ley que permite votar a partir de los 16 años, después de que la Cámara de los Diputados la aprobase. 131 votos a favor, 2 en contra y una abstención. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica el código electoral y habilita el voto optativo para los jóvenes entre los 16 y 18 años. Es muy temprano para votar a alguien. Vos, 16 años, estás en cuarto o tercer año y recién das un poco de formación ética, un poco de leyes. Y ya, o sea, mover una ley y decir, no, vos ahora, el año que viene estás votando. Y no, medio que no da, ¿viste? Sí, voy a votar y bueno, supongo que me acompañará mi papá y me ayudará en eso, que es algo bastante nuevo. El que la cuestión es si realmente estamos preparados. Y yo creo que un 99% de todos los jóvenes de que tienen 16 años están en otra. La histórica modificación del código electoral permite a los jóvenes entre 16 y 18 años votar en cualquier tipo de elección. Van a ingresar al padrón alrededor de 1,5 millones de jóvenes que podrán votar en las legislativas del año que viene. Una vez más estamos ante un cálculo electoral, porque el oficialismo piensa arremeter contra la Constitución para llegar a una convocatoria a la reforma de la Constitución y posibilitar la re-re. Votar a los 16 es algo como, no sé, innecesario. Pero no sé, el motivo todavía no lo sé, si es para recaudar votos. Vos vas al cuartito oscuro, te dan un papel y ¿qué haces con eso? Y poné cualquier nombre. Claro, tacho este o tacho esto. Si con 18 por ahí a veces algunas personas no tienen los conocimientos necesarios para votar, un chico de 16 años por ahí tiene menos recursos para ver qué votar. Aunque hable con los padres, es una responsabilidad muy grande elegir a los que nos representan. Y está la posibilidad de votar a los 16, que también está la posibilidad de entrar en la cárcel a los 16. Porque si sos grande para ir a votar, también tenés que ser grande para asumir tus derechos y las cosas que vos haces, tenés que responsabilizarte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Soy mayor a los 16 o a los 18? Argentina se suma a los 8 países latinoamericanos en incorporar el voto joven a los procesos electorales. Radio Universidad presenta El voto a los 16. Soy Noelia, voy a la Escuela Sagrada Familia. Me llamo Nicolás y tengo 17 años. Algo que me gusta hacer, bailar, cantar. Soy el presidente del Centro de Estudiantes. Yo soy Luciano Osuna, en Corte Informática del Politécnico. Yo soy Verónica, soy Barrio Ludeña. Soy Chiara, voy a Los Ángeles. Tengo 17 años y voy a estudiar en el Nacional 1. Yo, Antonella, tengo 14. El primer año en que soy delegada. Ciro Canizo, en cuarto de construcciones del Politécnico. Soy Normal 2, vivo en Barrio Belgrano. Yo me llamo Rocío, voy a la Escuela Urquiza y tengo 14. Cuando tenía 16, recién estaba saliendo eso de que vamos a poder votar a los 16. Y ahora que tengo 17, es como que voy a cumplir los 18 y no tengo ni idea de quiénes son los partidos políticos. Por más de que sea a mayor edad o a menor edad, no estás bien informado a la hora de tener que votar. Con las personas que más hablé, bueno, fue con el Centro de Estudiantes y con mis papás. Pero de vez en cuando encuentro algún profesor, es como que a mí siempre me gusta preguntar a muchas personas y saber qué piensan en general, no siempre irme a una postura u otra. En realidad es lo que a mí me ayudó para, digamos, para pensar mejor la postura que yo iba a tomar. Al militar ya tengo una idea a quién votar. Es más, creo que para mis compañeros mi voto es cantado. Va, en internet hay un montón de texto y como tengo amigos que militan, me aparecían todo el tiempo en el inicio y uno los va leyendo. Como que se va informando más por ahí. Sí, yo por ejemplo, así de política y esas cosas, no entiendo mucho, entonces como que, no sé, no podría votar a alguien así, según mis pensamientos, votaría lo que vote mi familia. No sé, quitarle la posibilidad de votar a un chico que sepa también es malo, pero dársela a alguien que no sepa para nada y vote lo que voten los padres o no pueda discernir y no pueda votar lo que él realmente piensa o quiere, me parece que está mal. El debate siempre gira en torno a si están preparados o no para votar, para elegir. Generalmente lo que hacen es preguntar al profesor qué opina. Elvira Escalona, profesora de Historia del Instituto Politécnico. Es como que para poder votar tienen que estar, te lo dicen así, informados de todo, ¿no? Conocer todo lo que pasa en el país, en cada región, en cada lugar, para poder tomar una decisión correcta. Eso es lo que yo discuto con ellos. Digo, eso no es un argumento. Siendo yo profesora de Historia, no creo que uno tenga que conocer al detalle de la historia para poder votar, ¿no? Porque, digamos, con ese criterio el voto tiene que ser calificado. No sé, un trabajador que sufre una situación de explotación o que no le alcanza el salario y va al super, también vota por eso, digamos, por lo que le pasa en su vida cotidiana. Eso hay que entenderlo así, porque si no es un criterio muy restrictivo de lo que es el voto. El voto a los 16. Una producción de Radio Universidad. No tenemos ni idea de lo que nos estás hablando porque están hablando de lo que pasó, o están hablando de los militares, hablan de la monarquía, de la jerarquía y de qué sé yo, pero de lo que está pasando ahora en este momento no lo hablan. O sea, nosotros nos están llevando a que votemos a los 16, no tenemos ninguna iniciativa de lo que nos explique por qué y qué es lo que nos tenemos que votar y en qué es lo que tenemos que hacer para ir. Yo nunca estuve de acuerdo en que lo voto 16 porque, como toda implementación, tiene que haber un proceso de preparación. Y yo solamente en el quinto año de secundaria estudié formación ética ciudadana y ahí es cuando recién vi por primera vez la Constitución Argentina. Pero me dicen, tenés que votar con 16 y yo no sé lo que es el voto, entonces ahí falta algo. Para poder hacer eso, también hay que hacer un laburo en un cambio sobre la educación en sí. Porque ahora la educación te prepara para tener un pensamiento crítico político. Para nada, o sea, uno sale a los 18 años y ya a los 18 años ni siquiera, que es obligatorio votar, ni siquiera tiene un real conocimiento sobre la política. Creo que en ninguna escuela se da la política contemporánea, que se llama ciencias políticas, estudio. Y por ahí un chico sale de la escuela sin saber lo que pasó en el 2001. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Están disparando a Monsalva. El voto a los 16. Una producción de Radio Universidad. Lo que se evidencia es una relación como inconsistente en el comportamiento del propio Estado. Alicia Acuarone, licenciada en Ciencia Política. Por un lado, cree que es ampliar derechos políticos al bajar la edad de la votación. Pero por el otro, no ha habido una modificación sustantiva en la formación de la ciudadanía. Es decir, la educación no ha logrado en estos últimos 20 años revertir la reforma de los 90. Entonces hay como una situación difícil de comprender, ¿no? Bajamos la edad y por el otro lado nos olvidamos o abandonamos la tarea fundamental de la democracia, que es la formación ciudadana. Yo creo que es muy importante la participación de los jóvenes en la democracia. Si nosotros estuviéramos garantizando previamente el derecho a una educación de calidad. Hay 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿A dónde colocaron el acento para ampliar, para sacar de esta degradación a la juventud argentina? Una vez más estamos ante un cálculo electoral. Va a haber un conflicto familiar donde el joven se le va a parar o discutir al padre las distintas posiciones políticas y el padre también va a perder la autoridad en la casa. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga, a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Pero una parte de la oposición está aprobando esto. Por supuesto, si la oposición es cómplice. Me parece que lo importante y lo que queda, y lo que queda de acá para adelante, cuando hay una democracia que amplía su frontera de derechos, que la extiende, es una democracia mucho más intensa, es una democracia que legitima mucho más. Los derechos políticos vienen de la mano de la ciudadanía, digamos. Alicia Acuarone, licenciada en Ciencia Política. La Revolución Francesa lo que modifica es el otorgamiento de la igualdad ante la ley a quienes habitan en un territorio, ¿no? En principio solo podían ser ciudadanos los propietarios, ¿no es cierto? Con la ley Sáenz Peña se viene a corregir los abusos y las corrupciones respecto que se daban los conservadores en las elecciones. 10 de febrero de 1912, en la República Argentina es ley el voto universal, secreto y obligatorio. Están habilitados a votar todos los ciudadanos nativos de sexo masculino. Esta ley fue fundamental, dio origen al ingreso de los sectores medios a la política, los hijos de los inmigrantes. Esto se completó en el año 1947 con el voto a la mujer. La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Todo este esfuerzo, dándole consistencia a la democracia, quedó frustrada, por supuesto, como no podía ser de otra forma, en cada uno de los acontecimientos de los golpes de Estado en la Argentina. El último golpe de Estado, las primeras medidas que toma fue cerrar los partidos políticos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. No sé ciertamente si uno puede calificar de ampliación de derechos esta nueva ley que invita a los jóvenes de 16 años a participar en el voto. Si esto hubiera sido el correlato de una política certera, permanente, sostenida, de formación ciudadana responsable, yo diría que sí, es ampliación de derechos. Pero así, en las condiciones en que está, yo creo que es más un oportunismo político que una ampliación de derechos. El voto a los 16, una producción de Radio Universidad. Perdóname, por favor, pero si tenés entre 15 y 18 años, necesitas saber algo. Si no, apretás este botón y seguís con tu video. Campaña oficial del voto joven. Bien ahí, te quedaste, somos nosotros. ¿Viste que hace poco salió eso que a los 16 años, si querés, podés votar? Vos, yo, todos. Pará, tranquilo. Si querés, dije. Si no, no. Entonces ponele que querés. Y llega ese día. Te levantás temprano, re patriota, tipo adulto. Y de repente vas a votar y te dicen: no, nene, con este documento no entras ni un pelotero. Malísima. Bueno, ¿ves? A eso quería llegar. Tenés que renovar el documento. Epa, no la sabías. Bueno, che, era eso nada más. Gracias. Seguí con tus videos. Pero acordate, cocodrilo que se duerme es cartera. Chao. La democracia no es solo votar. La democracia no es solo votar. La democracia se construye día a día y hay muchísimas acciones que construyen la democracia. Por ejemplo, decir lo que uno piensa, eso ya construye la democracia. Ir a una marcha por algún problema que hay, construye la democracia. Todo el tiempo estamos haciendo política y depende de nosotros la política que hagamos. Siempre se dice que uno termina de estudiar y es alguien. O sea, uno es alguien todo el tiempo. Uno es alguien que tiene que pagar el boleto, que tiene que comer. O sea, hacer política, como decía ella, es tomar una postura. Pero es política y ahora es como que no estamos muy interesados y aparte estamos muy acostumbrados a decir que es toda una mierda la política y todo. Entonces, no te interesa demasiado tampoco saber. Una cosa que decía un profesor de mi mamá en Humanidades, decía: la gente que sale a militar y la gente que va y pide su derecho hace política, pero la gente que se queda sentada en la casa, en el sofá y no hace nada, también hace política, porque hace la parte de la gente que no se interesó. Sí, es que algo me convence, si no, prefiero no votar a votar mal. Prefiero quedarme en mi casa y ver las elecciones de mi casa. Sí, yo acompañé a mi hermana cuando todavía vivía conmigo y mi hermana me quería explicar bien todo y me decía: no te lo puedo explicar en el aire. Le preguntó a la mujer si podía ir a votar. Sí, o sea, si podía entrar al cuartito con ella. Y bueno, la mujer dijo que sí, así que entré. Y una vez quise entrar, tenía 6 años, quise entrar al cuarto oscuro y no me dejaron. Y no me dejaron nunca más. Yo al cuarto oscuro no. Acompañé a mi mamá a ver cómo era, cómo se toma lista. Pero nunca el cuarto oscuro. Sí, hasta el cuartito, hasta la sala oscura, hasta a mi padre. Y yo era más chiquitita, pero verla votar a mi hermana, digo, con que así se hacía. Siempre me imaginaba un montón de cosas re locas. Y... Te buscan en los patrones. Si estás anotada, bueno, tenés que entrar a eso que nadie te deja. Y votás, lo pones en una cajita y después eso lo leen. Y bueno, ¿quién gana? La ley del voto joven en Argentina se aprobó el 31 de octubre de 2012. La norma establece que todos los argentinos mayores de 16 años tienen el derecho a votar. También especifica que para esa franja etaria el voto será optativo y no obligatorio. Según el último censo nacional, en nuestro país hay 1.400.000 chicos entre 16 y 17 años. Solo la mitad está en condiciones de ir a las urnas por primera vez. Son aquellos que renovaron su documento nacional de identidad en el plazo dispuesto para figurar en el padrón electoral. En la provincia de Santa Fe, los jóvenes en condiciones de votar solo podrán decidir por cargos nacionales, ya que la Constitución de la provincia de Santa Fe no reconoce a los menores de 18 años como electores.